para que les custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vámonos al versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mira el versículo 13, dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. Dale la mano al que está a tu lado y dile, abre la puerta que están tocando. Ese es el tema de esta noche. Abre la puerta que están tocando. Están tocando a la puerta. Alguien está tocando. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de los cielos, te damos gracias. Gracias en esta noche por el privilegio que tú me concedes una vez más en un altar sagrado exponer tu palabra. Tu palabra es vida, es medicina, es salud, Señor, a nosotros que la hemos hallado, Padre amado. Señor, a través de los cánticos, Señor, de este devocional, este culto, Señor, de estos especiales, Señor, que te hemos dado en esta noche, tú nos has ido ministrando, Señor. Y ahora nos hemos de sentar a tu mesa, Padre amado, para alimentarnos de tu palabra. Señor, gracias porque tienes ángeles alrededor nuestro. Gracias porque dentro de este lugar tu presencia es una realidad, y que a través de esta palabra, Señor, has de ministrar de una manera especial. Que seas tú, Espíritu Santo, a través de los labios de tu siervo, ministrando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Es un hecho hoy en día, en la vida del creyente, de nosotros como creyentes, que tendremos que pasar por situaciones difíciles para llegar al cielo. Jesús en una ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que nuestras vidas crecen. El crecimiento del creyente, y yo digo que parte de mi vida de creyente, ese crecimiento se ha podido adquirirse a través de errores y fracasos. A veces nosotros nos frustramos por errores que cometemos o fracasos que tenemos. Pero en la realidad, el mismo salmista le decía al Señor, y lo más que le preocupaba era que el Señor se preocupaba porque el Señor le mostrara sus errores ocultos. Cuando cometemos errores nos frustramos y nos sentimos derrotados y cabizbajos. Pero en realidad, los errores y los fracasos, yo siempre digo que son escalones en nuestro crecimiento. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es de admirar en la Escritura cuando nos encontramos con hombres agresivos y valientes, hombres dispuestos a enfrentar toda dificultad por la causa de Cristo, hombres que están dispuestos a pagar un precio. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire bien, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos, otra versión dice, se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El ser cristiano no es nada fácil. El ser cristiano, el decir yo sirvo a Cristo, no implica que todas las cosas te van a ir bien. Yo no puedo predicarte que las cosas te van a ir bien, que todo te va a salir bien. No, vas a tener dificultades y pruebas. La vida del ser humano es de dificultades y pruebas. La diferencia entre nuestra vida pasada a nuestra vida presente es que en el pasado los problemas que venían eran naturales a nuestra vida y no nos dábamos de cuenta de la batalla espiritual existente. Por ende, cuando estábamos en un problema, estábamos en una dificultad, naturalmente lo enfrentábamos. Ahora que hemos venido al Señor, nuestros ojos han sido abiertos y nos hemos dado de cuenta de que tenemos un enemigo, que dice la Escritura que viene a matar, a hurtar y a destruir. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Se llama el diablo, dice, viene a matar, a hurtar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y a destruir, pero dice la Escritura que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Cuando estamos en el Señor, nuestros ojos son abiertos y nos damos de cuenta de que hay una lucha espiritual. Y cuando pasan dificultades, en el pasado las enfrentábamos solos, pero ahora tenemos a alguien que nos ayuda. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener conflictos. El texto que nos concierne en esta noche, en Hechos capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, dice que Herodes, número uno, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El costo de servir al Señor en aquel entonces en la iglesia primitiva, el diablo estaba enojado. El enemigo sabía lo que costaría el crecimiento de la iglesia. Cuando el diablo sabe que una iglesia está en victoria, cuando el diablo sabe y puede mirar, porque el diablo conoce, y de una manera u otra puede imaginarse el futuro. No creo que sepa todo el futuro, porque el único que sabe el futuro se llama Dios. Gloria a Dios. El diablo tiene su límite en el conocimiento, pero como nosotros como seres humanos, yo puedo mirarlo a usted y más o menos en base al tiempo que estoy alrededor suyo, cómo usted camina, cómo usted habla, cómo usted escucha, cómo usted se expresa, puedo crearme una idea de su futuro. Asimismo, el enemigo se crea una idea del futuro del creyente, de una iglesia, y el diablo sabía que el futuro de la iglesia apostólica era un futuro de victoria. El diablo sabe que el futuro de esta iglesia es un futuro de victoria. Y cuando el enemigo sabe que el futuro de una iglesia es de victoria, va a buscar atacarle, va a buscar destruirle, va a buscar hurtar, va a buscar por todos los medios de obstaculizar la labor de Dios en ese lugar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Y tiene estrategia. Es sutil. Busca maneras estratégicas para lograr herir a la iglesia. ¿Qué estrategia utilizó? Uno, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Número dos, en el versículo 3 dice que procedió, vive el Señor, en el versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a espada a uno de los líderes de la iglesia. Y número 3, entonces procedió también a prender a Pedro. Maltrató a algunos en la iglesia, mató a espada a Jacobo y procedió a prender a Pedro. Pero me llama la atención, especialmente en este texto, cuando nos refleja este hombre, Pedro, y digno de admirar la clase de fe que tenía este Pedro al enfrentar esta situación. Porque, hermano, vamos a ser atacados, vamos a ser tocados. Pero lo más importante es cuál va a ser tu reacción al ser atacado y al ser tocado. ¿De qué manera tú vas a reaccionar? ¿Cómo tú vas a tomar, qué acción tú vas a tomar cuando la prueba y la dificultad llegue a tu vida? Y es digno de admirar, número uno, fíjese bien que Pedro, el historial de Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro, la Biblia dice que fue el hombre que en el momento de necesidad, cuando más el Señor, diríamos, le necesitaba, que debía estar allí, Pedro negó al maestro. Pedro fue el que en una ocasión, cuando se acercaron a coger al Señor, sacó la espada, tenía una espada escondida desde, fíjese bien, por 3 años. Por 3 años caminando y siendo entrenado por el maestro de maestros, Jesucristo. Y a los 3 años, en un momento dado, Pedro saca de su adentro, guardadita, la espada, y hiere a un hombre y le corta la oreja. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y yo no quiero entrar en ese tema, pero así hay muchos cristianos que todavía tienen cosas guardadas, que las tienen guardadas años y años y años y años. Y yo no sé por qué las tienen guardadas, gloria a Dios, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar? ¿Sabrá Dios cuántas espadas hay por ahí guardadas? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pedro fue el que en una ocasión, de momento el Señor aparece andando sobre las aguas, y el Señor, los discípulos se asustaron, y el Señor le dice: no temáis, soy yo. Y Pedro se atreve, le dice al maestro: si eres tú, di que yo camine hacia ti. Y cuando el Señor le dice, pues ven, y empezó a caminar sobre las aguas. Pedro fue uno de los hombres, diríamos el único que habla la Biblia después de Jesucristo, que caminó sobre el mar. Y en un momento dado, cuando vio el ímpetu del viento y la fuerza, quitó la mirada de Jesucristo y comenzó a hundirse. Pero allí clamó al Señor y el Señor lo cogió de la mano y pudo ir a devolverse a la barca con Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? En realidad, para mí, como líder, este hombre Pedro, en el transcurso y en la trayectoria de su historia, yo le hubiera dado una F en su comportamiento y tal vez hubiera buscado la manera de tenerlo marginado dentro del lugar donde yo estuviera liderando. Porque era un hombre muy agresivo, era un hombre hiperactivo. Era un hombre que tal vez en el término científico de la ciencia, vive el Señor, tenía parte maníaca. Un hombre que actuaba por sus impulsos, era colérico, sanguíneo, un hombre terrible. Y hombres así, hay que tener cuidado con ellos. Pero sabe una cosa, Pedro tenía algo bien importante y muy valioso, y era que sabía predicar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y eso es muy importante, porque hay que tener mucho cuidado con los hombres que predican. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del hombre que predica. Hay que tener mucho cuidado cuando tocamos al ungido de Jehová. Hay que tener mucho cuidado cómo miramos al ungido de Jehová. Hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos hablar del ungido de Jehová. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? So, Jesucristo decidió mantenerlo en la nómina suya. Gloria a Dios, porque Pedro, a pesar de su carácter y temperamento, iba a ser importante en la causa de la iglesia. Gloria a Dios, o no era casualidad que Pedro estuviera en esta situación. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? La Biblia dice que Herodes cogió a Pedro preso. Fíjese bien. Y lo sentenció a muerte, no lo mató. La Biblia nos enseña que no lo mató ese día porque era día de fiesta, sino esperaría al otro día para matarlo. Ahora, hay un detalle bien importante en el versículo 6. Dice que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Fíjese bien, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, amarrado totalmente. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Así hay muchos creyentes que están amarrados, atados con cadenas. No tienen ánimo para cantar, no tienen ánimo para predicar, no tienen ánimo para llegar al templo, no tienen ánimo para orar, no tienen ánimo para ayunar, no tienen ánimo para vigilar, no tienen ánimo para hacer las cosas de Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? Aleluya. Gloria a Dios. Era el último día de Pedro. ¿Qué yo hubiera hecho en la situación de Pedro? Hay tiempo, hermano. ¿Qué yo hubiera hecho en la situación de Pedro? ¿Qué tú hubieras hecho en la situación de Pedro? Bueno, yo como ser humano, a lo mejor me hubiera puesto a llorar. Y Señor, pero, y a gritarle al Señor, Señor, pero ¿cómo puede ser posible si yo soy el ungido tuyo? Si el hecho de que yo esté viviendo es porque tú me has dado una oportunidad, tú tuviste oportunidad de llevarme contigo cuando te negué, cuando te traicioné, pero el hecho de que yo haya llegado hasta este momento es porque he predicado tu palabra. Yo estoy aquí preso, no porque estaba haciendo lo malo, yo estoy preso porque yo estaba haciendo lo que tú me mandaste a hacer. No es justo que yo esté ahora rodeado de enemigo a mi izquierda, de enemigo a mi derecha, rodeado de enemigo en mi espalda, de frente, en todo lugar enemigo. No es justo de que yo esté pasando por esto, porque yo oro, yo ayuno, yo vigilo, yo leo la palabra, yo soy tu siervo, yo soy... ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Te dije que te vine a predicar a ti. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Señor, pero ¿cómo puede ser posible que mi esposo esté en esta condición? ¿Cómo puede ser posible que mi esposo me esté maltratando? ¿Cómo puede ser posible que mi esposo no me dé la posición que yo debo tener? ¿Cómo puede ser posible que mi esposa no se comporte como manda la Escritura? ¿Cómo puede ser posible que mis hijos no te estén sirviendo, estén perdidos? ¿Cómo puede ser posible que mi hermano, que yo le demuestro que le amo, que yo le demuestro que le quiero, que yo le demuestro, aleluya, el amor tuyo a través de mí, ¿cómo puede ser posible que mi hermano me maltrate, que mi hermano me critique, que mi hermano me censure, que mi hermano, aleluya, busque todo el mal hacia mí? Pues, Señor, ¿cómo puede ser posible que yo quiero hacer lo bien en el trabajo, quiero ser un buen cristiano, pero aquel se levanta de enemigo en contra mía, hablar en contra mía? Señor, ¿pero cómo puede ser posible si tú sabes que yo diezmo, si tú sabes que yo ofrendo, Señor, pero no tengo para pagar mi renta, no tengo para pagar el carro, no tengo para pagar, aleluya, el seguro? ¿Cómo puede ser posible? Siento al Señor, se equivocó el diablo en esta noche. Tengo unción para predicar en esta noche, hermano. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¡Oh! ¿Cómo puede ser posible si yo soy tu ungido? Y lo único que miro a mi alrededor en este momento son enemigos a mi alrededor. Trato de mover mis manos y no puedo, no tengo, no es porque no tenga fuerza, Señor, porque tengo fuerza para mover las manos, tengo fuerza para caminar, no es porque esté impedido de los pies, o esté impedido de la mano, o esté impedido de la boca, no, puedo hablar. Puedo predicar, puedo cantar, puedo vigilar, puedo hacer lo que te agrada, puedo moverme y brincar, pero esta condición, el hecho de ser tu ungido, me tiene atado, atado de cadena. Yo no sé si en esta noche haya unos cuantos aquí atados de cadena. Aleluya, ¿cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cómo puede ser posible? Creo que está siendo injusto conmigo, Dios. Hay un profeta en la Escritura, en Jeremías capítulo 20, que en una ocasión le pasó algo similar. Por causa de predicar, de decir lo que Dios le mandó a decir. Yo te voy a decir una cosa, si Dios te ha dado una palabra y si Dios te llamó a un ministerio específico, haz lo que Dios te mandó a hacer, pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? El Señor le había dado un ministerio a Jeremías, pero este hombre tuvo que sufrir por ese ministerio, porque los ministerios son sufridos. La Biblia dice que el que anhela obispado buena cosa desea, pero es sufrido. Y en una ocasión le dijo al Señor: Señor, no vuelvo a predicar más tu palabra. Tu palabra solo me sirve de afrenta. Cada vez que hablo tu palabra, lo que recibo es maltrato. Mira dónde me tienen, aquí metido en una cisterna, solo, abandonado. Aleluya. Oh, pero dice la escritura que en un momento dado, mientras él pronunciaba esas palabras hacia Dios y argumentaba con Dios, dice la escritura que de momento comenzó a sentir un fuego en sus huesos. Aleluya. Oh, yo no sé si tú sientes ese fuego en tus huesos en esta noche, pero el hombre que sirve a Dios, el hombre que está conectado con Dios, el hombre que está enchufado con Dios, aleluya, tiene que sentir ese fuego, aleluya, que es el fuego que te anima, es el fuego, aleluya, que te señala como su ungido. Y aquel hombre pequeño, Jeremías, tuvo que levantar sus manos y decir: aleluya, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. El hecho de este fuego lo estoy tratando de soportar, lo estoy tratando de rechazar, lo estoy tratando de resistir, pero no puedo, porque Dios me molesta, Dios me maltrata con ese fuego, me empuja con violencia y soy vencido. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Levanta tus manos y adora al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, pero me llama la atención, porque Pedro no accionó como usted y yo tal vez hubiéramos accionado. A lo mejor yo hubiera apelado a Herodes. Oh, ten misericordia de mí, Herodes. Quién sabe, a lo mejor se hubiera salido corriendo. Pero la escritura dice que este hombre accionó en fe. Enemigos fuera de la cárcel. Dentro de la cárcel, enemigos. Alrededor suyo, enemigos. Atado de cadena. Y Pedro, roncando, durmiendo, tranquilo. Hermano, si llego a ser yo me amanezco toda la noche orando a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Me hubiera amanecido toda la noche. Eso es normal en nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuando tú estás en prueba, ¿qué es lo primero que haces? Comenzar a llorar y a quejarte. Y si la prueba persiste, mira, pierdes el sueño. Hay creyentes, yo los conozco, los he visto, que se amanecen día, rebajan de peso por el exceso de la prueba. No pueden dormir. Si amanecen orando y clamando a Dios para que Dios haga algo a su favor. ¿Cuánto alaban al Señor? Y eso no está mal. Pero yo quiero enseñarte algo, un camino mejor. Porque la Biblia dice que este hombre, Pedro, con los enemigos que tenía a su alrededor y atado de cadena, estaba durmiendo tranquilo. ¿Por qué estaba durmiendo Pedro? Porque Pedro conocía a su Dios. Pedro conocía la escritura. Pedro sabía, aleluya, que la escritura dice: clama a mí y yo te responderé. Pedro sabía, aleluya, que la escritura dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pedro sabía que la escritura dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pedro sabía que la escritura dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pedro sabía que la escritura dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pedro había escuchado de Jesucristo que decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pedro sabía que la Escritura dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? ¡Aleluya! Conocía a su Señor. Conocía a quien lo había llamado, conocía a quien lo había comisionado, conocía la voz de Dios, conocía a su Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabarle? Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque cuando nosotros somos el blanco de ataque, el enemigo no se concentra en un ataque fuerte con nosotros, hermanos, se nos van los ánimos. Lo más normal en el creyente es, hermano, que comenzamos a quejarnos y a llorar y se nos van los ánimos. Muchos no llegan al templo porque están en ataque satánico. Observa bien tu vida pasada. ¿Cuántas veces tú te has tenido que quedar en tu casa y no has llegado a este lugar? Ha sido porque el diablo te ha tirado una trampa para que tú no llegues al templo. Pero este Pedro lo que hacía era durmiendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabarle? Pero hay algo que es clave aquí. En el versículo 5 dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Increíble. Increíble. Quiere decir que la confianza de Pedro no solo venía del conocimiento de la palabra. El hecho de él dormir no solo venía porque él conocía la Escritura, sino también porque había un pueblo llamado la iglesia que no se había dado por vencido, y en el momento preciso que vieron que el diablo atacó a Pedro, se postraron de rodillas, aclamaron a Dios por su ungido. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Eso escasea en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están escasas de hombres y mujeres de oración. Cuando vemos a un hermanito atacado, muchos se alegran del ataque que recibe el hermanito, porque a lo mejor lo que tenemos es envidia o celo. Cuando vemos el hermanito que está atacado, muchos lo que optan es por llorar e identificarse con la prueba del hermanito y decirle: yo te entiendo, ya yo he pasado por eso. Oye, pero la Biblia dice que en el momento que el diablo tocó y atacó a Pedro, la iglesia se postró de rodillas, porque aparte de Pedro conocer a Dios, aquella iglesia apostólica conocía también a Dios y sabía, aleluya, que donde hubieran dos o tres en su nombre, allí está el Señor. Sabía que cuando dos en la tierra se concertaren en cualquier cosa que pidiesen al Padre, Él lo haría. Sabía, aleluya, aquella iglesia apostólica que Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar, golpear y se os abrirá. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Conocía la Escritura y se fue de rodillas. Por eso yo te voy a decir una cosa, iglesia guiado por el Espíritu. Si alguien en esta noche está siendo atacado por el diablo y tú como iglesia sabes que está atacado, póstrate de rodillas. Yo soy testigo que el crecimiento de esta congregación creció en las rodillas. Esta congregación nació de la oración, aleluya, porque así fue que empezó esta obra aquí en esta ciudad de Persan Boy. Y eso es lo que tiene que seguir practicando esta iglesia. Está siendo atacado, está siendo agredido por el diablo, póstrate de rodillas, no pares de orar, no pares de clamar por el hermanito, por la hermanita, aleluya, hasta que Dios haga el milagro. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban su gloria? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Aleluya. la iglesia hacía sin cesar, sin detenerse. Si en algún momento estaba en su faena cotidiana, Señor, mira a tu siervo Pedro, este ungido, tú lo llamaste, Señor, tú lo llamaste al ministerio, tú lo llamaste a servirte, tú pagaste precio de sangre en la cruz del Calvario. El diablo se ha levantado en su contra, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, es tu palabra dice, clama a los justos y tú los escuchas. Señor, no los soltamos, y caminaban los hermanos y se movían y la iglesia seguía sin cesar. Señor, es tu siervo, es tu siervo. Oiga, metieron una campaña de oración así momentánea, una campaña de emergencia. Oh, yo no sé si aquí hay alguna emergencia, ¿sabes? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Yo no sé si la situación tuya ha llegado al grado de que es una emergencia, pero si tu situación está de emergencia, es tiempo de que te arrodilles y comiences a orar y no pares hasta que Dios haga un milagro en tu vida, un milagro en tu familia, un milagro en tus hijos, un milagro en tus finanzas, un milagro en tu trabajo. Aleluya, hay que orar, hay que, aleluya, compensar, bombardear el cielo con oración, molestar a Dios con la oración hasta que Dios se pare de su trono y comience a hacer el milagro. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Aleluya. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Dos panoramas. En un lado la iglesia orando, bombardeando el cielo. Lo único que hacían era orar. No veían ninguna acción. No nos pasa eso a nosotros, que muchas veces oramos y oramos y como que las oraciones no pasan del techo. Porque estamos dejando regir nuestra vida espiritual por lo que los ojos nuestros ven. Por nuestro sentido, y nuestra vida espiritual no se rige por lo que miramos, por lo que sentimos. Nuestra vida espiritual se rige por lo que dice la palabra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? La iglesia sin cesar haciendo oración, no había ningún sentimiento ni ninguna emoción. Lo único que había de emoción era el orar y clamar sin cesar. Por otro lado, Pedro atado de cadena, sentenciado a muerte, y al otro día lo matarían. El hombre, en vez de estar orando, óigame, porque ni orando estaba. El hombre, en vez de estar orando, usted sabe una cosa, hermano, es que van a haber situaciones en nuestra vida que no vamos a tener fuerzas para orar. Van a haber momentos en nuestra vida, hermano, que no vamos a tener el ánimo de orar y vamos a necesitar las oraciones de otro, alguien que se concerte con nosotros, conmigo, para que pueda clamar a Dios por la situación que tengo. Si en esta iglesia hay alguien así, usted sabe de alguien así, únase a ese hermano, aleluya. No lo critique porque no llega al templo, no lo critique porque viene, aleluya, usted lo ve tranquilo, callado. No, hermano, únase, concértese con ese hermano y comience a clamar a Dios, aleluya, porque esa oración que usted hace, Dios la va a tener en cuenta, y va a llegar que el momento de Dios, que ese hermano va a recibir nueva fuerza, nuevos ánimos, y va a poder encaminarse y servir a Dios en el modo correcto, como Dios quiere y manda. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuidado, que me puedo ir más allá un poquito profundo. Y en 2 de Corintios capítulo 10 dice que cuando el hermano está débil, dice que en esa debilidad el poder de Dios se activa. Quiere decir que si tú sabes de un hermano que está débil, sabes una cosa, no lo mires como débil, porque en ese preciso momento el poder de Dios se activa. Es más, dice más, la Biblia dice más profundo, no solo se activa, se perfecciona. Eso es grande. En la debilidad de mi hermano. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? Pedro atado de cadena. No oró ni un minutito en esa noche. La Biblia no lo registra. Eso nos vamos a tirar de ese lado. Se acostó a dormir como quien dice, cuando me vayan a matar me despiertan. Porque estaba confiado en Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? La iglesia haciendo oración, no viendo nada, solo orando. Pero la iglesia no sabía de que en el momento preciso que comenzaron a orar a Dios, Dios se movió de su trono, movió ángeles y comenzó a tomar carta en el asunto. O sea, la iglesia le pone al Señor el caso. Señor, mire este caso, mire esta situación. Es tu siervo, es tu ungido. Señor, es el que tú nos diste, aleluya, como piedra, piedra sin igual, piedra exclusiva para ser el levantador de esta iglesia primitiva. Era uno de los líderes más grandes de la iglesia primitiva. Señor, tú sabes que lo necesitas. Tú sabes que necesitamos esos mensajes, Señor. Cada vez que tú utilizas a mi hermano Pedro, miles de almas se convierten. El diablo está enojado, se ha levantado contra mi hermano Pedro. Pero tu palabra dice que claman los justos y tú los escuchas. Y nosotros queremos a Pedro, los reclamamos. Óigame, y el Señor tomando el caso de la iglesia y moviéndose allá, dice la escritura que envía un ángel. Y allá llega un ángel, llega a donde estaba Pedro y le dice: levántate, ciñete. Te lo toca en el costado, levántate, ciñete, aleluya, porque ha llegado el milagro para ti. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! ¡Aleluya! Y cuando Pedro sale de la cárcel, dice la escritura que se dirige a donde estaba la iglesia reunida, en una casa, la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y cuando llega a la casa, la Biblia dice que todavía la iglesia estaba orando. Y mientras la iglesia clamaba, escucha esta parte, gloria a Dios. Señor, tu siervo Pedro. Señor, echamos de menos sus mensajes. Nos pueden alabar la gloria de Jehová. Echamos de menos su liderazgo, echamos de menos su temperamento, echamos de menos su carácter, echamos de menos su mirada, Señor. Es un poquito agresivo, un poquito duro, pero nos hace falta, Señor amado, mi hermano Pedro. Dios mío, es valioso. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Señor, tú sabes que es terco, es medio cabezón, tú sabes que es medio problemático este hermanito, Señor, pero lo necesitamos, Señor. Mira a mi hermano, mira a mi hermano, pero de momento, Señor, tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mi hermano. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Y la iglesia gozándose allá, orando y clamando por el ungido de Jehová, y Pedro. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y me imagino allá, vive el Señor a Tomás, me imagino a Andrés orando y clamando, bien envuelto en esa oración en el Espíritu, hablando en lengua, bajo la unción de Dios. Yo me imagino que la chequina de Jehová estaba en aquel lugar clamando esta iglesia a Dios, y Pedro, y nadie escuchaba, solo una persona, insignificante. Una sola vez mencionada en la escritura, en este texto. Y qué lindo que la escritura menciona su nombre, porque hay otros sucesos donde la persona no ha mencionado su nombre y se habla de la persona, como la mujer cananea. Se cogieron varios versículos para esta mujer y no se sabe el nombre. Pero esta mujer solo aquí, se dice que se llamaba Rode o Roda. Otros dicen Rosa. Pequeñita. Los grandes orando y clamando. Toda la noche habían estado en vigilia. Pero no escucharon el toque a la puerta. Solo aquella mujer, ¿tú sabes por qué? Porque de lo vil, de lo necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Me imagino a aquella mujer, estoy escuchando algo. Me destaca, me llama la atención el oído espiritual de aquella mujer. Porque no solo estaba concentrada en lo que concernía, que era clamar y hacer oración sin cesar a Dios por Pedro. Sino que también estaba la expectativa y atenta a que algo tenía que suceder. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Qué quiero decir con esto? Yo vengo a provocarte, iglesia. Yo vengo a provocar tu oído, tu conciencia, para que te des de cuenta y comiences a ubicarte en el lugar correcto, porque no es solo el orar y el clamar y el gemir y el llorar a Dios, aleluya. Hay su momento para orar. Y yo quiero decirte algo, iglesia, y te lo digo bajo la unción de Dios. Si has estado orando y clamando a Dios por algo específico, aleluya, hasta esta noche Dios viene a tocar a la puerta. ¿Cuánto alaban al Señor? Escucha bien, hay un toque de puerta. Cuando yo leía este pasaje y estaba elaborando este mensaje, a la verdad que esto me impactó. Porque yo creo que muchos de nosotros los pastores debemos tener mucha atención a hermanitos simples en las iglesias que se nos acercan y nos dicen, óigame, yo escuché la voz de Dios, Dios me dijo y me mostró algo, aleluya. Y tú sabes una cosa, tenemos que tener mucho cuidado y bien atentos nosotros los pastores, porque cuando alguien se acerca hay que tener un oído clave, porque puede ser que Dios esté tocando la puerta y tú y yo no estemos escuchándolo, y ese hermanito o ese niño está escuchando el toque de Dios a la puerta. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la? Mira, cuando yo estuve en el pastorado, yo siempre le decía a la iglesia y le enseñé, le dije, ¿sabe una cosa? Dios no siempre me va a hablar a mí, me va a decir las cosas directamente. Si Dios te muestra algo, es para que tú vengas a donde tu pastor, que soy yo, y me lo diga, porque Dios me habla por medio de ti. Si hay un niño que algo el Señor le muestra, un sueño, una visión, es su deber decírselo a su pastor, a su pastora, porque Dios habla. Él dijo, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ni a nuestros ancianos, las ancianas, los jóvenes, los niños verán visiones, soñarán sueños. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¡Aleluya! La iglesia clamando, estaban haciendo lo correcto, pero aquella mujer chiquita escuchó un toque a la puerta. Están tocando. Todo el mundo brincando y saltando. Están tocando. Déjame ir a ver quién es. Dale, ¿cuánto alaban al Señor? Dice que esta muchacha salió a escuchar. El versículo 13 dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ay, Señor, ese término muchacha, hay que hacerle la exégesis. Porque muchacha significa joven. Era una joven. Salió a escuchar. Y el término escuchar va más allá de lo que es oír. El oír, estoy oyendo que tocan. El escuchar implica poner atención. No puedo abrir la puerta porque Herodes está enojado. No puedo abrir la puerta porque el diablo está enojado. El diablo no quiere que esta iglesia esté aquí. Aquí en esta ciudad de Persamboy. Pero déjame acercarme a escuchar. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Soy yo, Pedro. Soy yo, Cristo. El milagro por el cual has estado clamando ha llegado a la puerta. Por lo que has estado pidiéndome por tantos años. Soy yo, soy yo. ¡Abre la puerta! Tú puedes alabar la gloria de Jehová. Levanta tu mano y adora al Señor. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. La Biblia dice que cuando esta muchacha salió a escuchar y reconoció, dice que reconoció la voz de Pedro. Reconoció la voz de Pedro. Ojalá Dios abra tus oídos en esta noche. Abre los oídos, Señor, en esta noche. Que podamos reconocer la voz de Dios. Porque el que está conectado con Dios sabe que Dios es el que habla. El que dice que cuando reconoció la voz de Pedro, o sea, quiere decir que no era una joven cualquiera. Había sabido relacionarse con Pedro. Conocía la voz de Pedro. Pedro en algún momento había tenido que haberle ministrado, educado, dirigido. A tan extremo que esta muchacha creó una pericia, no solo en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento del ungido de Jehová. Mire, la creyente, la iglesia del Señor, conoce a sus ungidos, sabe quién es el ungido, sabe quién es el siervo, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¡Aleluya! Y dice que de gozo no abrió la puerta. Llegó a la puerta, escuchó atentamente. Soy yo, Pedro, abre la puerta. Pero de gozo no abrió la puerta. Llegó a la puerta. Puso su oreja, y si las tiene como yo, su orejota. Soy yo, Pedro, y de gozo se fue corriendo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? La iglesia orando y ella clamando a Dios por un milagro. Y cuando llega el milagro a la puerta, deja el milagro en la puerta y se va adentro. Mira, hermano, esta es la noche para que tú no te pongas a correr y a huir, sino que escuches y atentamente sepas que Dios está tocando a tu puerta. Dios está tocando a la puerta de esta iglesia. Dios se ha descendido de su trono a tocar y a decirte que ha llegado el milagro. Aleluya. Ya no es tiempo de orar. Levántate de orar. ayunar ya, levántate ya de ayunar, para el ayuno, para la vigilia, para todo lo que ha estado haciendo, que yo he escuchado tu oración, yo he estado atento, esta es la noche del milagro a tu vida, aquí estoy tocando, oh Señor, yo he estado clamando, el diablo ha tratado de destruirme, el diablo ha tratado de destruir mi familia, el diablo ha tratado de destruir mi matrimonio, mis hijos, el diablo ha buscado derribar mi finanza, el diablo ha buscado y ha levantado a mis vecinos en mi contra, el diablo ha buscado, aleluya, quitarme mi trabajo, pero yo me levanto, la puerta está de frente, Señor, y si no puedo abrirla, le voy a meter una patada, pero la voy a tumbar, porque yo voy a adquirir el milagro que tú tienes para mí. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¡Abre la puerta, iglesia! Que están tocando en esta noche. Parece loco porque le dijeron, tú estás loca. Si Pedro está bien custodiado. 4 guarniciones de 4 soldados, 16 soldados. Alrededor de aquella cárcel. 2 soldados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y atado de cadena. Lo que tú viste fue un fantasma. Porque así te van a decir, prepárate. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero Roda se olvidó del protocolo. Roda se olvidó de la agenda. Roda se olvidó, aleluya, del bosquejo. Roda se olvidó del orden. Roda se olvidó de lo que fuera. Y corrió y anunció de que Pedro estaba a las puertas. Aleluya. Yo no sé si tú escuchaste o no escuchaste. Yo no sé cuál sea tu situación o lo que sea. Pero yo solo sé que yo escuché el toque a la puerta. Puse atención. Y era la voz de Pedro. Si quieren seguir ustedes, sigan por ahí. Pero ¿sabe una cosa? Allá lo dejé afuera. Voy a abrirle la puerta. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Del gozo salí corriendo, porque es que, hermano, nos gozamos cuando sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Nos sorprendemos, pues decimos, Señor, pero yo no esperaba que fuera tan rápido. Yo no esperaba que fuera solo en una noche nada más, Señor, tan rápido. ¿Cómo puede ser posible? Le quitaste las cadenas. Si ese hombre estaba desanimado, si ese hombre, esa mujer no tenía ánimo, si esa mujer estaba entristecida, esa mujer estaba deprimida, ese hombre estaba desahuciado, esa enfermedad no tenía cura, ese problema no tenía solución, aleluya, el diablo lo tenía atado, no puede ser posible, yo creía que te ibas a tomar más tiempo, pero tan rápido, Señor. Soy yo, Pedro, abre la puerta o te la tumbo. ¿Cuánto le alaba? Abre la puerta que están tocando en esta noche. ¿Qué puerta será la que tú tendrás de frente? ¿Qué puerta será la que está estorbando que entre la bendición? ¿Qué puerta habrá en medio de tu camino que está obstaculizando que tú sirvas a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué puerta será la que está de frente que te ha quitado las ganas de orar y de ayunar? ¿Qué puerta estará de frente que te ha quitado las ganas de llegar al templo? ¿Qué puerta está de frente que te ha puesto a jugar con Dios, aleluya, y con el mundo? ¿Qué puerta está de frente que te ha quitado, aleluya, te ha enceguecido, te ha puesto una venda en los ojos y no te das de cuenta que el diablo te tiene como juguete, buscando destruirte, buscando, aleluya, hacerte añico? ¿Qué puerta está de frente, aleluya, que no te deja ver la realidad de lo que Dios ha puesto a tu lado y tiene para ti, es grande y es milagro para ti. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Qué puerta estará de frente estorbando que no te deja ver, aleluya, que lo que hay a tu lado es valioso y es del agrado de Jehová? Te vine a predicar a ti. Te alaban al Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Es tiempo de derribar esas puertas. Es tiempo de sacar esas puertas. Mira, aquí nos podríamos quedar en ese asunto. Es tiempo de sacarla del medio. Porque Él quiere entrar. El tiempo que Dios se tomó para enviar su ángel y liberar a aquel hombre de la cárcel fue un tiempo valioso. Y el tiempo que Dios se ha tomado para traerte hasta este momento, a este lugar, el hecho de que tú estés aquí no es por casualidad, ha sido porque el Espíritu Santo te sacó de donde estaba, trajo los que tenía que traer. Los que no están aquí no eran los que tenían que estar, eras tú y yo, éramos los que teníamos que estar aquí, porque este mensaje era para ti, aleluya. El hecho de que tú estés aquí es porque tú eres valioso, es porque Dios se ha tomado su tiempo para tratar contigo. Se ha tomado su tiempo para romper cadenas. Se ha tomado su tiempo, aleluya, para intervenir en aquella circunstancia y situación difícil. Y en esta noche Dios se ha tomado su tiempo para venir a este lugar y tocar a la puerta. La puerta era lo que impedía que Pedro entrara. La puerta era lo que impedía que aquella iglesia supiera que Dios había escuchado. En Apocalipsis, el Señor se acercó a una de aquellas iglesias y tuvo que decir: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si quieres ver un milagro en tu vida, si quieres ver ese milagro, si quieres tener una experiencia personal con Dios, tienes que abrir esa puerta. Pedro podía quedarse tocando. Pedro no tenía la llave de aquella puerta. ¿Y qué ironía es esto? Porque yo quiero decirte algo. La puerta no la va a abrir Cristo. La puerta es lo que obstaculiza que Pedro entrara. Y lo que hay de frente a ti, esa puerta, es lo que está obstaculizando que Cristo entre a tu vida. Que haya un trato de tú a tú. Eso quiere decir que Él quiere que tú abras la puerta. Abre la puerta que están tocando. ¿Quieres ver ese milagro? Abre la puerta. Quita la duda, quita el enojo, quita la contienda, quita el relajo, quita el pecado de tu vida, quita lo que no le agrada a Dios, échalo a un lado, aléjalo, bótalo, échalo lejos y abre la puerta que están tocando. ¿Qué vas a hacer tú esta noche? Estemos puestos de pies. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de los cielos, Dios amado, tu palabra es predicado tal y cual la pusiste en mi corazón. Mira esta iglesia, Señor. Tú has intervenido, Señor, desde el principio del culto. a través de los cánticos que pusiste, Señor, en los labios de tu ungido, Señor. Señor, tú fuiste ministrando y confirmando esta palabra. No hay duda que es tu palabra. Tú conoces esta iglesia, Señor. Cada uno de los que están ahí, Señor amado, tú los conoces. Tu palabra es clara, Señor. Cuando tú hablas, eso es todo, Señor. Mira esta iglesia, mira las dificultades que han estado enfrentando. Cada uno de los que se encuentran aquí, Señor, los ataques diabólicos y satánicos que se han levantado contra vidas en este lugar. Tú has hablado en esta noche bien claro, Dios mío, y has intervenido en la vida, en el funcionamiento, en la dirección de esta iglesia, Señor, y has tocado la puerta y has dado un mensaje. Agudice esos oídos, nuestros corazones, Señor. Señor, esa palabra se quede impregnada. Yo tomo autoridad contra todo poder satánico que ya se haya levantado en contra de este pueblo y de esta iglesia y de estos hermanos. Hay lágrimas, Señor amado, en vidas aquí. Y es porque tú has ministrado y has hablado. Tomo autoridad sobre todo poder satánico y rompo el yugo diabólico que ha querido destruir hogares, que ha querido destruir vidas. Señor, que tu palabra quede impregnada y sobresalga por encima de todo. El diablo quede avergonzado de una manera especial. Ahí, Señor, ahí tú eres poderoso. Ahí, muévete en esta hora. Comienza a ministrar desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Comienza a tocar y comienza a pasar la mano, Señor. Y comienza a mostrar tu misericordia. Señor, da un nuevo giro, una nueva visión, Señor amado. Que desde este púlpito, Señor amado, comiencen a surgir mensajes de fuego y de poder, Padre amado, poderosos. Unge los líderes de esta iglesia. Comienza, Señor, a preparar. Comienza a separar, Dios mío. Y comienza a poner palabra profética, Señor amado. Comienza, Señor, a mover tus dones en este lugar, Señor. Que la gloria tuya, Señor amado, Señor, a través no de la cantidad, sino de la calidad, comience a manifestarse de una manera terrible. Comienza a enviar almas necesitadas a este lugar, Señor. Trae prostitutas, trae homosexuales, trae borrachos, trae vidas necesitadas a este lugar. Que este lugar sea un refrigerio, Dios mío. Que lo que tú has prometido para esta obra, para esta iglesia, a tu ungida, Señor amado, a tus siervos en este lugar, Padre amado, se haga una realidad. Si el diablo ha levantado nube negra en esta noche, Señor, se mueve de ese lugar, mueve tus ángeles, como moviste tu ángel, Señor amado, hacia aquella prisión que se encontraba tu ungido. Así mismo te pido que muevas ángeles, Señor, a mover la nube negra que se ha levantado en contra de este lugar. Muévela, Padre amado, muévela lejos, Señor amado. Penetra, Señor amado, en las prisiones nuestras, Padre de los cielos, y de allí saca lo que no sea tuyo, Padre amado. Quita las cadenas, rompe las cadenas, y que haya libertad de movimiento, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Amén, Señor, amén.